Vero Maglenan, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. ¿Cómo estás, Berito? Bueno. Hola, Romy, ¿cómo va? Muy bien. ¿Vos sabés lo que pasa siempre con tus columnas ¿Qué últimamente? pasa? No sé si ¿Qué te estás pasa con dando cuenta que hablás que el Papa salió a hablar a favor de la unión civil igualitaria y Sí. a los días salen del Vaticano a decir, no, lo sacaron de contexto al Papa, el contexto ese medieval que vive el Vaticano. Y no, lo sacaron de contexto. Después haces una columna sobre el pronombre ella incorporado en el observatorio de las palabras de la RAE y Sí. 2 días después la RAE te saca el pronombre ella ¿Lo y ya lo sacaron? sacaron. ¿Sacaron el O eje? sea, Lavero ¿No te se hace la columna analiza? y la respuesta que le dan de todas esas instituciones arcaicas es como, no, lo sacamos, no, no lo dijo así, ¿viste? Así, así venimos. A ver quién. Quiere decir que vamos bien. Vamos bien, Vamos nosotros bien, vamos muy porque bien. siempre, siempre hay que leer quiénes están pateando en contra de lo que uno va Claro. proponiendo, ¿no? Y eso te va ratificando en el rumbo. Nuestros enemigos hablan muy bien de nosotros. Exactamente. Y hoy espero que lo que acabas de decir A ver. se revierta completamente, porque en realidad quiero hablar de un fenómeno que estamos transitando en la provincia de La Pampa de la mano de una producción que hoy mencionaste y en días anteriores también, como es Santa Disputa. Ah, sí, me encanta. Dale. Así que lo que espero es que sirva para el crecimiento de este espacio. Quiero hacer una pequeña lectura de lo que va ocurriendo con esto, que entiendo es un fenómeno sumamente interesante de lo que va pasando en la provincia de La Pampa. Santa Disputa es un programa de Megafon, que es una productora audiovisual. Es una drag race, es un reality, es un concurso documental drag queen de producción pampeana. Y me parece sumamente interesante y destacable que esto esté ocurriendo porque lo vemos como algo que se manifiesta a partir de una producción local, pero para que ello ocurra tiene que haber toda una trayectoria previa de militancias que han llevado adelante la diversidad, las disidencias, la militancia en favor de los derechos humanos del colectivo LGBTIQ+. Tiene que haber un montón de gente con ganas de trabajar en ese sentido. Tiene que haber otro montón de personas que le ponen el cuerpo, la cuerpa para que esto se realice. Hay mucho profesionalismo, hay un montón de gente nueva, nueva para quienes no conocíamos a algunas de estas personas, pero que cada quien va trayendo su trayectoria previa en este camino. Y es una manifestación pública, es una salida del closet en los medios de comunicación y además con la participación del Estado. Entonces, me parece que hay una conjunción de cosas que se están dando en esta propuesta que son para destacar y que son para que le prestemos atención a esto. Más allá, digamos, no quedarnos simplemente en la cuestión de que se trata de un programa, de una cuestión audiovisual, sino en toda la manifestación de tipo política que hay detrás de todo esto, ¿no? Que me parece que es de un peso importantísimo para quienes venimos militando el respeto y los derechos humanos del colectivo LGBTIQ+. Así que sea esta como una invitación a que cada vez haya más participación de personas que busquen esta propuesta. Lo pueden buscar en YouTube, como vos explicabas hoy temprano, Romy. Es una idea. Además, me parece también interesante repasar cómo surgen estas cosas, ¿no? Cómo algo de repente se concreta y se hace realidad. Tiene que haber alguien que tenga la idea, ¿no? Y decir, che, ¿qué les parece si hacemos tal cosa? En este caso vino de la mano de Thais Teixeira, una brasileira que está viviendo acá en nuestra provincia desde hace algún tiempito. Ella trabaja en el área de comunicación, la productora audiovisual Megafon y también en el área de desarrollo de proyectos. Y se le ocurrió la idea de generar, en el marco del Mes del Orgullo, que es el mes de noviembre que estamos transitando, por eso también el primer episodio salió el 1 de noviembre, porque se hace en el contexto del mes del orgullo. La idea de hacer un reality de drag queen. Entonces, bueno, tirada la idea en esta reunión de Megafon, empezaron a trabajar para lograr, bueno, la participación de todas las personas que hacen falta para llevarlo adelante. Claro. Y se trata de un reality que documenta la vida de 8 personas que participan en esto, pero fundamentalmente lo que se va a ver durante el desarrollo de estos 12 capítulos, que culminarán el 28 de noviembre con la puesta en escena, es la construcción de cada uno de los personajes. Es decir, son personas que van a generar un personaje drag, y la evolución y el armado de todo esto, que significa la conjunción de varias expresiones artísticas, como es el maquillaje, como es la vestimenta, como es el canto, como es la danza, y un montón de disciplinas artísticas que se conjugan para la creación de un personaje drag. ¿Cómo cada uno de estos participantes vive, quién es, que si estudia, si no estudia, si de dónde nació, cómo es su familia, las cosas que tenga ganas de contar y demás? Además de conocer un poco más de cerca a cada una de estas personas, vamos a ir viendo en el desarrollo de los capítulos la elaboración y la construcción de ese personaje drag que finalmente va a competir en una y con una selección de jurados que también están participando en la realización de este proyecto. Es simple de verlo, ponen en YouTube Disputa Santa, episodio 1, porque el episodio 1 no salta ahí nomás en el buscador, pongan episodio 1, y ahí van a poder, digo esto para quienes todavía no lo han podido ver y no han conocido esta propuesta, porque es interesante seguir el hilo, ¿no? Primero ver quiénes participan, cómo surge todo esto y demás para seguir, porque en realidad hay una historia que se está contando en la participación de cada quien, ¿no? Les decía que esta productora audiovisual está trabajando junto a la Municipalidad de Santa Rosa, tiene la colaboración de DNA, que es una escuela de danzas. La dirección es de Tal Teixeira, a quien yo mencionaba recién que tuvo esta idea. La producción está a cargo de Lula Baza, la dirección del streaming es de Ale Escara y Nico Branca. Está conducido por Labardot y por Santi Tuero. La verdad, Labardot, que es un personaje icónico que hemos entrevistado en Degenerades y que pudimos disfrutar de su arte en la movida que hicimos el año pasado también, en el marco del orgullo, seguramente la recuerdan. Sí, por supuesto. Con su puesta en escena en la glorieta de la Plaza San Martín. Y la verdad que viendo el episodio 1 y el 2 que ya salieron, sentí una enorme satisfacción de que todas estas cosas estén ocurriendo en la provincia de La Pampa. Significa que hay un montón de puertas que se han ido abriendo en este sentido. Santi decía y mencionaba, Santi Tuero, que esto él entiende que se está produciendo a partir del fenómeno también de la pandemia, porque muchas de estas producciones se realizaban en otras ciudades y fundamentalmente con personas del colectivo de las disidencias sexuales que una vez que se han ido de su propio lugar, pueden claro. llegar a transitar estos escenarios y estas vidas en espacios de mayor libertad. Un concepto que muchas veces hemos nombrado lo del sexilio, ¿no? Es decir, que por cuestiones de disidencias se encuentra una mayor comodidad en lugares más alejados de tu entorno afectivo más cercano, que por ahí te genera cierto temor, que tiene que ver y una relación directa con la cuestión de discriminación y el miedo, ¿no? A perder ese vínculo con la familia, con las amistades y demás. Porque la discriminación, la homofobia o el homoodio, como nos gusta más decirle, está de manifiesto, y a veces hay como una mayor tranquilidad para las expresiones, incluso las expresiones de tipo artísticas, tienen como una mayor, encuentran una mayor libertad en otros espacios donde contamos con cierto anonimato, ¿no? La pandemia nos ha hecho estar en nuestros lugares de residencia. Y entonces también me parece que ese fenómeno que estamos viendo acá tiene que ver con esto de, bueno, somos quienes somos, hacemos lo que hacemos, ¿por qué no reunirnos para poder hacer también estas expresiones artísticas en nuestro propio lugar? La lectura que hacía Santi respecto a este tema probablemente sea cierta, ¿no? Tenga algo que ver en que esto se esté dando. Y a eso creo que también se le está dando la cuestión de que hay un apoyo de toda la militancia que les ha antecedido en la propia ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, que también silenciosamente o públicamente han estado gestionando para que cada vez haya una mayor apertura para todas estas cosas. Y también, y fundamentalmente, la intervención del Estado, donde hay apoyos de políticas estatales y públicas que también fomentan e incentivan este tipo de realizaciones. Es decir, me parece que hay una conjunción de cosas que dan lugar a que finalmente algo como Disputa Santa se esté llevando adelante. Les contaba que hay 8 participantes, son personas muy, muy variadas, con distintas historias. Tenemos a Mi Sudaca, estudiante de inglés, marica, transfeminista, que propone un juego con todo lo andrógino, ¿no? Esto de no poder ubicar dentro del binomio hombre-mujer a la construcción de nuestra identidad. Una persona que tiene un bagaje de estudio desde lo teórico y que dice, bueno, que toda esa teoría me sirva para ponerla en práctica y poner el cuerpo, la cuerpa, a realizar y a construir, en este caso, una drag propia, ¿no? Está también Lady Black, que le encanta vestirse de negro y que quiere aprender un montón y que quiere hacer la construcción de una drag gótica, ¿no? Esa es su idea. Nixie Moon, que tiene un conocimiento bastante desarrollado en todo lo que es el maquillaje artístico, quiere incluir a ese conocimiento del maquillaje artístico todas las otras expresiones de arte que te llevan finalmente a lograr la construcción de una drag. Lunaxi, que también es una persona que sabe mucho sobre maquillaje, que quiere integrar todas las artes en esta construcción de su personaje, y que también dice, hay un montón de personas a las que les gusta el maquillaje, y que no se atreven a hacerlo públicamente porque también hay muchísimo prejuicio en el uso del maquillaje, como si solamente pudieran maquillarse las mujeres, y hay un montón de otras personas de otros géneros que también gustan del maquillaje, y es como sacar del closet al maquillaje, ¿no? Es decir, me maquillo y salgo porque me encanta hacerlo. Amatista, que sé que es tu preferida, Romy. Sí. Bueno, que Marica Sudaca y Amatista. Pero me falta conocer más en todos estos capítulos, claro. Los estoy siguiendo porque voy a ir conociendo más al resto de los participantes. Seguramente. En el caso de Amatista, que bueno, en el episodio 2 está dedicado a ella para conocerle un poquito más, y seguramente en los próximos capítulos vamos a ir teniendo más información sobre los otros participantes. Viene del barrio, es hermoso lo que dice, que quiere ser la voz de las maricas de la periferia, que ahí hay un montón de gente que sabe hacer muchísimas cosas, pero que por miedo o por ser víctimas de la discriminación y demás no logran manifestarse, entonces le está poniendo la voz a Matista y la cuerpa para llevarlo adelante. Acuario, que me parece sumamente interesante, Acuario es una chica cis, y la verdad que esto también es algo extraño, ¿no? Porque cómo una chica cis puede meterse en este mundo del drag queen y se ha sentido súper incluida en todo. Y bueno, también forma parte de las rarezas en el buen sentido de lo raro, ¿no? Que alguien, que una chica así se esté participando acá. Y tuerquea, bueno, en mi caso, de una manera, la he visto bailar, tuerquea. Admiración, conozco para aplaudir. Acuario desde chiquitita, así que si es por cuestión de predilecciones, pero bueno, me pasa como a vos, conocemos a unas o a otras y después vamos a ir conociendo a cada quien, sí, como para ver todo lo que son capaces de hacer. Savannah Johnson, que es una cantante, es una cantante drag, militante de los derechos LGBTIQ+, que quiere poder, a través de las canciones, de la música y demás, llevar adelante también la voz del respeto a las disidencias, ¿no? Me parece que es muy interesante ver esto de hacerlo como parte de la militancia, ¿no? Pero, perdón, ella es el que no está en La Pampa, ¿no? Que sale de manera virtual, que participa del concurso de manera virtual. No lo sé. Me parece claro que no, como no está acá en La Pampa, su participación es de manera virtual, digo, participa de los talleres. Bien. Y toda la presentación ha sido vía Zoom. Está, ahora que lo pienso, no la vi en los ensayos, tenés razón, no estaba ahí. Claro. Sí. Después está Monique Morgan, que es una chica trans bailarina. Bueno, todas esas personas las vamos a ir conociendo y vamos a ir viendo cómo van armando esta drag, que van a presentarla el 28 de noviembre en lo que va a ser la final. Muy importante la participación de la Bardot como conductriz, que, digamos, les da un respaldo de alguien que ya tiene sobre el escenario un montón de años, una gran experiencia en todo esto, contar, digamos, con su figura para preguntarle, para aprender, para todo lo que haga falta. Después están, bueno, la escuela de danzas, DNA, que ha puesto a los coach, es decir, a quienes entrenan, que ahora no son más entrenadores, son coach, Cristian Tinca y Maribel Medina, que ponen todos sus conocimientos con respecto a la danza, y la vimos a Coco en el segundo capítulo. En el segundo capítulo, con el tema del uso de la voz, ¿no? Bueno, y después tenemos a Iván Peñalba, a Rush y Ana Aranís, que son les jurades. Bueno, que ya manifestaron también más o menos cómo es el perfil de cada quien, ¿no? Sí, ¿quién sí, es sí. El jurado malo? ¿El jurado más bueno? Ya dejaron, digamos, como entrever sus personalidades. Ana Aranís me dijo, pónganse las pilas. Acá yo veo que las están muy tranquiles. Se tienen que poner las pilas para hacer las cosas bien, ¿no? Me pareció como que va a ser ahí la más dura. La más exigente. Claro, bueno, aunque Rush también dijo, a mí sí, yo voy a analizar la totalidad y lo que no me guste le pongo un 4. Bueno, así, ¿no? Arrancaron como mostrando sus perfiles, quienes van a ser de jurades. Que tiene que ver también con algo propio de las competencias que se van dando. Claro. Pero sí, cuando entrevistamos, ¿te acuerdas, Juan Pablo, cuando entrevistamos a la conductriz? Sí, sí. Un poquito lo que nos mencionaba era que el espíritu de este reality no va a ser tanto fogoñar la competencia, sino que tenía que ver con esto del aprendizaje, de que todos los participantes puedan tener como un aprendizaje y un desarrollo en vestimenta, en maquillaje, en desenvolverse artísticamente en una performance. Así que, performance, le tiré para que te guste. Sí, sí, sí. Pero aquí es un juego también. Claro, y después va a estar seguramente la final con esto del puntaje, de ver qué, y alguien va a ganar, pero la idea es que todo el proceso sea algo de enriquecimiento para todas las personas que se anotaron. y el empoderamiento de todas estas personas, ¿no? Digamos, sentir que todo esto lo puedo manifestar públicamente, que lo puedo hacer profesionalmente, que lo puedo hacer como un juego, como algo que me divierte, pero sobre todo no vinculado a algo que está mal. Sí, sí, porque sí, básicamente, por digamos, el transformismo, algo que tiene, digamos, existe desde los siglos, pero que en algún momento comenzó a verse sobre los escenarios, creo que fue por allá por la década del 60, donde fundamentalmente lo que eran hombres que hacían un transformismo, incluso haciendo una especie de sátira del género, con una hiperfeminización de los cuerpos, claro, y demás, pero que a lo largo del tiempo todo esto se va convirtiendo en una performance artística, ¿no? Una que además tiene un contenido donde se discute la binaridad, donde se pone en escena aquello que desde una cultura conservadora y demás ubica todas estas expresiones en la periferia, por fuera de, digamos, de lo consensuado y de lo valorable, sino como algo que se rechaza, que sirve para la burla o que va a la periferia, lo trae a la escena, al punto de atención de todos, lo llena de luces, lo llena de glamour, lo pone arriba del escenario, lo llena de luces, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y además esa actitud arrolladora de la personalidad de quien está sobre el escenario llevando adelante una drag queen o una drag o un drag king, que también, digamos, no solamente es con vestuarios femeninos, sino vestuarios masculinos o la combinación también, ¿no? De todo esto. Entonces, transformar todo eso en un hecho artístico con un clarísimo mensaje político, donde personas de acá, de Santa Rosa, lo están haciendo, donde hay un montón de gente joven, y también hay gente de afuera, que digamos, acá nos mezclamos y las fronteras ya no tienen tanto que ver, pero me parece que es interesante resaltar que un fenómeno mediático con la banca, el respaldo de las políticas públicas y con una muy acertada realización desde lo estético se esté realizando, me parece que es algo que está bueno que lo conozcamos, que lo apoyemos, que lo celebremos, que lo veamos, que lo discutamos, que digamos que sea el principio de algo que puede llegar a seguir y que puede, sin lugar a dudas, generar un antes y un después en la vida, no solamente de quienes participan en este reality, sino que puede llegar a tener connotaciones que de algunas ni nos vamos a enterar, pero desde el anonimato esto va a llegar a un montón de hogares, de personas que están en una búsqueda de cosas y que fundamentalmente puedan vivir esto con alegría y como algo lindo, placentero, de desarrollo, de búsquedas, y que, bueno, que se generen redes en esto, ¿no? Así que me parecía que estaba bueno dedicarles un ratito, si bien la radio ya lo ha venido hablando, pero dedicarles un ratito en particular desde esta columna degenerada, porque también cuando Degenerades nace como un programa de radio, estamos en una radio comunitaria, de comunicación popular y demás, con una propuesta que también discute el binarismo, pone en el centro de la escena las disidencias sexuales y a sus derechos y demás, y ver que surgen otras y otras y otras y otras expresiones a lo largo del tiempo. En parte nos sentimos parte también de esa historia, ¿no?, que se va desarrollando en nuestra provincia. Entonces, me parecía interesantísimo que pudiéramos mencionarlo, y si alguien no lo ha visto, que se prenda al canal de YouTube, lo busque y conozca un poco más sobre estas realizaciones para que sigan existiendo estas y muchas más. Exacto. Sigue el domingo esto, pero el viernes. Viernes. Es más, tenés tiempo, claro, para ponerte al día. Bueno. Claro, porque recién hay dos capítulos, así que es re fácil de ponerse al día. ¿Saben el premio que hay? No, es lo de menos el premio. No, bueno, no sé, supongo que para los participantes. No sé, pero no si me acuerdo. Lo supiera te diría, pero la verdad que no sé cuál es el premio. No sé cuál es, pero nada, me parece que está re bueno y digo, bueno, que contemos que está, que existe esto y que está bueno. Y además ver en el final de los créditos, digamos, cuando termina, el nombre del intendente, del secretario de Cultura, mucho, de la Dirección de Educación, digamos, hay un montón de personas. El secretario de Desarrollo Social aparece. Claro, también. La directora de Políticas de Género, de Diversidad. Bueno, digamos, el Estado se pone también ahí. De hecho, hicieron una conferencia de prensa en su momento para anunciar todo esto. Digamos, le da una institucionalidad, que siempre decimos, desde las disidencias venimos a romper con todo esto. Lo decíamos también con lo de la RAE. Medio como que no importa mucho, porque las cosas las vamos a hacer igual. Pero qué bueno cuando del hacer, hacer y hacer, de repente la institucionalidad empieza a mirar todos estos espacios y qué bueno que apoyen y lo hagan. Si no lo hicieran, igual se haría, ¿no? Pero está muy bueno cuando las políticas estatales colaboran. Así que también es una razón para celebrar. Porque además cuando el Estado se compromete en una línea que va en este sentido, después se pueden pedir muchas otras cosas. Se les puede exigir, por ejemplo, el cumplimiento de la inclusión laboral trans, ¿no? Porque está muy bueno hacer premios, concursos y salir, digamos, como algo muy, muy cool y muy copado en algunas cosas, que después cuando las tenemos que concretar en cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo las diversidades, hay políticas de Estado muy concretas que se pueden llevar adelante, ¿no? Entonces tiene que haber presupuesto para las políticas de género y diversidad, tenemos que tener a las personas que son víctimas de violencia en un lugar para poder cobijarles, entonces tienen que haber casas, lugares, tiene que haber dinero, tienen que haber preparación, tiene que haber capacitación, tiene que haber, digamos, tiene que haber todo lo otro que es lo que se le está pidiendo al Estado que haga con respecto al cumplimiento de los derechos de todas las personas, y en eso fundamentalmente incluidas las personas de las disidencias que tienen vulnerados sus derechos, porque fundamentalmente hay una sociedad que vulnera, y siempre lo decimos, ¿no? Cuando la sociedad se permite vulnerar algo, eso le da respaldo a todas las otras formas de vulnerabilidad, ¿no? Si en mi casa me discriminan, bueno, eso da lugar a que me discriminen en la escuela, que me discriminen en el hospital, que me discriminen en la vía pública y demás, porque no hay un primer afecto, ¿no? Entonces, celebramos las realizaciones de todas estas cosas tan bonitas y sabemos que todo esto también nos da un marco para exigirle al Estado en el cumplimiento de las políticas que están en manos del Estado, que es la salud, la vivienda, la educación y todos los demás derechos, ¿no? Así que bien, creemos que es un puntapié importante, destacable y que nos da lugar a seguir militando en este sentido. Dale, Vero, abrazos. Bueno, abrazos para todos. Abrazo, chau, chau. Vero. Los jueves Vero viene con su columna Desgenerada y Disidente.